charlar sobre la situación que se vive en Chile, que no es solo la Copa América, y por eso estamos en comunicación con Francisco Parra. Francisco, ¿nos escuchás? Hola, Pancho, ¿cómo estás? Sí, todo bien, acá con Maru y con Luis estamos casi que cerrando Estación Latinoamérica de hoy, pero leímos tu nota en Marcha Noticias y queríamos comentar y profundizar un poco más la situación en Chile. Se conoce y salen las noticias, los resultados de la Copa América, los choques de Vidal, pero poco se comenta sobre el conflicto social que se está viviendo, las distintas movilizaciones, y sobre todo, vos me podrás corregir, pero algo muy importante es el primer paro multisectorial, ¿no es así? Claro, sí. Como tú bien dices, las noticias en Chile, tanto las que se dan allá y como las que llegan para acá en Argentina, son el choque de Vidal. Eso es lo que marca toda la agenda. Mm. Pero así está funcionando la Copa América, como escondiendo lo que está detrás. Efectivamente, hace la semana pasada, el jueves, fue el primer paro multisectorial que se dio en el año, donde se acumularon distintos conflictos que están abiertos y que se le siguen yendo en contra del gobierno de Bachelet y que no se pueden cerrar. Uno de ellos, el conflicto educacional, que sigue abierto desde el año 2011 y ya ha estado marcado las últimas semanas por el paro de los profesores, que llevan 3 semanas paralizados, movilizándose en contra de un proyecto de carrera docente que envió el Ejecutivo hace un par de semanas al gobierno, un proyecto que fue rechazado por el 98% de los profesores porque lo que hace es consolidar la lógica mercantilista que existe hoy día en la educación en Chile. Proponen incentivar la competencia, los profesores tendrían un mejor salario compitiendo los unos con otros. No sé si se entiende bien. Incluso una de los anuncios de Bachelet o de su programa político era que en los primeros, si no me equivoco, 100 días iba a tener propuestas para la educación con otra lógica y esto parece contradecir su proyección. Claro. Bueno, el anuncio en la campaña que hizo el gobierno, la mayoría tomó esa frase que popularizó el movimiento estudiantil del 2011, la frase de educación pública, gratuita y de calidad. Claro. Pero por lo que hemos visto hasta ahora no hay mucho de eso. El gobierno envió, o anunció más bien, en qué consistiría su proyecto de gratuidad en la educación superior, que abarcaría, por ejemplo, solo el 60% de la población. Claro. Y solo en ciertas universidades, en que incluiría algunas privadas. Sí. Y ahí los estudiantes se movilizan y se siguen movilizando hoy en día. Hay muchas universidades en paro, algunas en toma incluso, porque lo que el movimiento estudiantil propone es que se cambie el marco regulatorio de cómo se entiende la educación pública en Chile. Dicen que la reforma educacional se tiene que financiar no con una mayor inyección de recursos, así despilfarrando recursos hacia el sistema, porque el sistema completamente mercantilizado, se debe sustituir en la demanda tipo becas, tipo subvenciones, y pasar, por ejemplo, un financiamiento directo a las instituciones, que hoy día no existe. Hoy día, por ejemplo, la Universidad de Chile, que es la principal universidad del Estado, su financiamiento del Estado proviene solo constituye el 8% del total. Claro. El resto es autofinanciamiento, es no solo cobrarle la matrícula a los estudiantes, cobrarle el arancel, sino producir conocimiento para venderlo después al mercado. Claro. Es una lógica completamente privatizada y que no cambia nada, o no hay intención de cambiar por parte del gobierno. Sí, Francisco, ¿qué otros sectores fueron protagonistas fuertes en esta nueva movilización? O que por lo menos no venían participando en las otras medidas de lucha que se fueron llevando adelante. Sí, ha sido algo muy particular de este gobierno de Bachelet, y creo que por lo menos hay que reconocerle eso, es que se presentó como un gobierno que iba a reformar Chile. Presenta muchas reformas, una reforma tributaria, una reforma educacional, y presentó también una reforma laboral. Claro. Chile se rige por un plan laboral que fue instaurado en dictadura en 1979, y no fue cambiado en ningún punto, ninguna coma, durante todo el gobierno de la Concertación. Y ahora el gobierno Bachelet propuso cambiarlo, pero más que erradicar el plan laboral de la dictadura, lo consolida. Sí da ciertas garantías que antes no se tenían, pero, por ejemplo, no no quiere tocar el tema de la negociación por rama. En Chile solo toda negociación colectiva se hace dentro de la propia empresa. Claro. No es como acá en Argentina, donde negocian el sector de los transportistas, claro, por ejemplo. Entonces, estas situaciones y este rechazo que hay desde los movimientos sociales hacia la reforma generan estos conflictos. No es solo los estudiantes que están luchando por su educación, son los trabajadores que se están movilizando en contra de la reforma laboral que consolida el plan de la dictadura, son los portuarios, son los trabajadores del cobre, son cada vez más movimientos que se van sumando. Bien, y por último te quería preguntar sobre cuáles son los pasos a seguir. ¿Se saben definiciones de quienes encabezaron por lo menos el paro? ¿Qué medidas de lucha se esperan? ¿Siguen utilizando el momento de la Copa América también para visibilizar hacia adentro estas cuestiones? ¿O todavía se desconoce cómo sigue esta lucha? Está un poco en construcción. Lamentablemente en Chile no hay mucha tradición de movilización social, movilización popular en los últimos años, salvo lo que fue el estallido estudiantil del 2011. Entonces, todo lo que se haga, todo lo que se hace, un poco inventando sobre la marcha. Claro. Lo que sí sigue es que hay un contexto difícil con la Copa América. Claramente la situación invisibiliza muchas luchas. Claro. Incluyendo también los temas de... Hola. Hola. Casos de corrupción. Ahí está. Empresarios corruptos que están yendo a la cárcel por primera vez, y esas situaciones que permiten a la gente entender de que las respuestas no llegarán de la mano de los corruptos. O sea, claro. Esa es la consigna que está levantando hoy día el movimiento estudiantil, que la educación de Chile no la decían los corruptos. Entendiendo, y en mi opinión, que este clima de corrupción, de deslegitimización del sistema político va a seguir creciendo. Y ahí ahí estará la astucia de los movimientos sociales para saber aprovechar y saber capitalizar, instalar demanda y seguir movilizando. Medidas claras, por ahora no hay muchas, salvo continuar marchando. Hay anunciado una marcha para este jueves en Santiago y en las principales ciudades del país, una marcha estudiantil. Se convocó también a un paro indefinido en ciertas universidades. Los docentes siguen marchando, dicen que van a seguir paralizados hasta que el gobierno retire el proyecto de ley que está en el Congreso. Y eso va a ser, la movilización va a continuar, los periodos de lucha van a continuar, porque eso fue algo que ya se abrió y no se puede cerrar por arriba. Reformas del Estado. Y lamentablemente van a seguir invisibilizados por la Copa América. Entonces ahí está el juego de cómo se responde, cómo se sale de eso. Hola. ¿Sí? Ahí está. Sí, no, te habíamos perdido recién. Sí, será cuestión de, por esta misma cuestión de la invisibilización de los medios dominantes y la atención centrada en la Copa América, de que sostengamos desde los medios de comunicación popular estas cuestiones, la nota tuya en marcha mostrando esta cuestión, y desde Che Barracas vamos a seguir acompañando y estando al tanto de cómo se desenvuelvan estas medidas de lucha, estos reclamos justos del pueblo chileno para un mejor bienestar. Así que seguramente la semana que viene o la otra, te estaremos pidiendo novedades y volviendo a llamar. Bueno, yo encantado de ayudar en lo que se pueda. Bueno, Francisco, un gusto y muchas gracias por la comunicación.